Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El arancel de Estados Unidos de 15% a los automóviles japoneses entrará en vigor el martes. Líderes musulmanes critican a Israel por el ataque contra dirigentes de Hamas en Qatar. Y el titular del OIEA solicita a Irán que permita la inspección de instalaciones nucleares. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. A partir del martes, Estados Unidos reducirá a 15% los aranceles a los automóviles importados de Japón. El lunes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó un documento sobre el cambio que se oficializará cuando se publique este martes en el Registro Federal, el diario oficial del gobierno. La nueva tasa se calculó dividiendo a la mitad el arancel vigente del 25% y añadiendo el impuesto existente de 2,5%. El monto reducido coincide con la tasa base que se aplicará a la mayoría de los otros productos procedentes de Japón. Esto responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 4 de septiembre. El documento también aclara que el impuesto no se aplicará a los productos japoneses que ya estén sujetos a aranceles superiores al 15%. La medida se aplicará retroactivamente a partir del 7 de agosto. Líderes de países árabes e islámicos reunidos el lunes en Qatar condenaron enérgicamente el reciente ataque de Israel contra altos dirigentes del grupo palestino Hamas en Doha, capital del Emirato. En la cumbre convocada de emergencia, los asistentes discutieron cómo responder. El ataque del martes pasado causó la muerte de 5 miembros de Hamas y un oficial de seguridad qatarí. Delegados del grupo palestino estaban en Doha para negociar un alto al fuego en la franja de Gaza. Qatar ha actuado como mediador clave entre Israel y Hamas. El emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, criticó a Israel y calificó el ataque de atentado terrorista. En sus palabras de apertura de la reunión, Al Thani dijo lo siguiente: «Esta agresión es verdaderamente vil, traicionera y cobarde, y es imposible lidiar con este nivel de maldad y traición». Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, otro país mediador, también denunció el ataque y advirtió que eso agravará el conflicto y desestabilizará la región. «Permítanme confirmar claramente aquí que esta agresión refleja claramente que las prácticas israelíes han excedido cualquier lógica política o militar y han cruzado todas las líneas rojas», dijo el mandatario egipcio. Los asistentes aprobaron una declaración en la que enfatizan su solidaridad con Qatar ante la agresión israelí. Sin embargo, el documento no incluye acciones específicas en respuesta al ataque. Sí se aclara que toda la región se opone al intento de Israel de utilizar la fuerza para cambiar el statu quo y se pide a los Estados miembros que tomen todas las medidas posibles para impedir que continúen las hostilidades de Israel contra los palestinos. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Qatar el martes. El lunes, Rubio se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Durante una conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, su titular, Rafael Grossi, reiteró el llamamiento a Irán para que permitan la inspección de sus instalaciones nucleares. La conferencia fue inaugurada el lunes en la sede del OIEA en Viena, Austria. El organismo e Irán habían acordado la semana pasada modalidades prácticas para reanudar las inspecciones de las instalaciones nucleares del país. Grossi señaló en un discurso que corresponde tanto al OIEA como a Irán implementar el acuerdo, restablecer la confianza y avanzar. Kiyuchi Minoru, ministro a cargo de Política Científica y Tecnológica de Japón, pidió a Irán que reanude urgentemente su plena cooperación con el OIEA. Por su parte, Mohamed Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, declaró: el principal incentivo para suspender las inspecciones es el uso de agresiones contra las instalaciones nucleares de Irán. Fuentes diplomáticas iraníes declararon que el país ha propuesto una solución que denuncia tales ataques. Reino Unido, Francia y Alemania están intensificando la presión sobre Irán a través de un proceso para reanudar las sanciones de la ONU. Queda por ver si el OIEA puede persuadir a este país de Oriente Próximo para que acepte las inspecciones exhaustivas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia y su aliado Bielorrusia iniciaron el viernes las maniobras militares Zapad 2025, que concluyen el martes. Los ejercicios se llevan a cabo en campos de entrenamiento de ambos países, así como en el Mar Báltico. Zapad significa oeste en ruso. Uno de los ejercicios, celebrado el lunes cerca de Minsk, la capital bielorrusa, estuvo abierto a la prensa. Se simuló la toma de un asentamiento donde se escondían fuerzas enemigas. Hubo ataques aéreos y con tanques y también se hizo uso de vehículos no tripulados y robots. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia hizo hincapié en que las maniobras no representan una amenaza para los países vecinos. Sin embargo, Polonia ha elevado su nivel de alerta después de que drones rusos ingresaran en su espacio aéreo este mes. El ministro de Defensa bielorruso, Viktor Hrenin, había declarado inicialmente que las maniobras incluirían una revisión de la puesta en servicio prevista del Oreshnik, el nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio. Sin embargo, aún no está claro si fue así. Un agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Bielorrusia, presente en las maniobras, fue visto hablando con el ministro de Defensa bielorruso. Esto parece ser un gesto diplomático para demostrar la disposición de Minsk a mejorar las relaciones con Washington. Medios de comunicación de Ucrania han dado a conocer que el Ministerio de Defensa de Polonia ha decidido llevar a cabo ejercicios conjuntos antidrones con las fuerzas ucranianas. La medida se toma después de que drones presuntamente rusos ingresaron en el espacio aéreo polaco. Los informes también señalan que los ejercicios tendrán lugar en territorio polaco. Las autoridades de Polonia dijeron que se registraron 19 intrusiones con drones en el espacio aéreo del país entre la noche del martes y el miércoles de la semana pasada. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, declaró el domingo: la OTAN cuenta con Patriots y otros sistemas y potentes aviones de combate. Agregó que su país tiene soluciones mucho más económicas, escalables y sistemáticas contra los drones rusos. La agencia de noticias Reuters también informó que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibija, anunció que una delegación militar de Polonia visitará Ucrania el jueves. Indicó que ambos países cooperarán para tomar medidas contra los drones. Mientras tanto, la OTAN anunció que reforzará la defensa aérea de los Estados miembros en Europa del Este que están cerca de Rusia, incluidos Polonia y 3 estados bálticos. Según informa el Ministerio de Infraestructura de Japón, al menos 180 vehículos resultaron dañados cuando un aparcamiento subterráneo en la prefectura de Mie, en el centro del país, se inundó por las lluvias sin precedentes de la semana pasada. Al margen de los daños materiales, nadie resultó herido. Se trata del estacionamiento Kusunoki, un edificio subterráneo de 2 plantas ubicado en la ciudad de Yokkaichi. La lluvia del viernes dejó el segundo sótano completamente inundado y el primero cubierto con hasta 1 metro de agua. El domingo, según la información del ministerio, se terminó de bombear agua del primer piso del sótano, donde hallaron 180 vehículos anegados. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.